Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. ¿Qué hay detrás de las maniobras judiciales del expresidente de El Salvador, Elías Saca? Agronegocios se han apropiado de la tierra y afectan formas de vida tradicionales en Costa Rica. La tenencia de la tierra es determinante para las mujeres del campo nicaragüense. En Guatemala. Entre enero y julio de este año, más de 2.000 niñas de 10 a 14 años fueron agredidas sexualmente y obligadas a culminar su embarazo. No se le está dando seguimiento a la mayoría de las denuncias. A continuación, una nota de Carolina Rivas, de la FEJER. Francisca tiene 13 años. Fue agredida sexualmente por un vendedor. Sus trillizos murieron a los 3 días de nacidos. Stephanie, 13 años, agredida sexualmente por su padrastro. Su bebé nació con sífilis congénita. María, 13 años, agredida sexualmente por su padre de 65. Su madre, de 28, padece discapacidad mental. Juana, 13 años, agredida sexualmente por un vecino. Sus gemelas murieron al nacer. Historias como esta se repiten frecuentemente en nuestro país. Para julio de este año, 2.012 niñas de 10 a 14 años fueron violadas sexualmente y obligadas a culminar su embarazo. La cifra aumenta si se habla de menores de 19 años, 61.600. Mientras esto sucede, las estrategias para prevenir la violencia sexual, embarazos y recuperación del plan de vida de las niñas no dan resultado. Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, denuncia que prácticamente las niñas quedan en abandono. Lo que hemos visto nosotras es que el Ministerio de Salud avanza, identifica a la niña y pone la denuncia. Pero luego que la denuncia se pone, no hay un seguimiento. No hay PGN que llegue a ver por la protección de la niña, no hay Ministerio de Desarrollo, que actualmente tiene 61 niñas inscritas dentro de este bono vida. Esas 61 niñas pertenecen al año pasado o antepasado. En los últimos 3 años, fácil, tenemos 6.000 niñas madres entre 10 y 14 años, y de 6.000 para 61 bonos vida, parece que alcanzamos un porcentaje muy mínimo en el marco de la protección social. Teóricamente, el Estado aprobó planes para brindar educación integral en sexualidad y prevención de embarazos. Sin embargo, estos no cuentan con presupuesto para su implementación. Hay un planea que hay que implementar porque no tiene un presupuesto específico, una carta a prevenir con educación que habla de educación integral en sexualidad en escuelas y habla de servicios de salud sexual y reproductivas para adolescentes. Pero en el monitoreo que nosotros realizamos, lo que vemos es que el avance es teórico, está planteado técnicamente, pero operativamente no se implementa. Llegamos a las escuelas y los y las adolescentes no reciben educación integral en sexualidad. Llegamos a los servicios y los prestadores tienen sus barreras en el marco de la religión, de lo que creen, y no hay financiamiento. En síntesis, la respuesta que estamos dando como país y como Estado no es acorde a la magnitud del problema que tenemos en el marco de embarazos en niñas y adolescentes. Según cifras del Ministerio de Salud, se registró un incremento de 10.000 casos de embarazos en niñas y adolescentes en este 2018, siendo Huehuetenango, Alta Verapaz, Guatemala y San Marcos los departamentos con mayor incidencia. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. El expresidente Elías Antonio Saca se ha declarado culpable y pedido una reducción considerable de la pena en el proceso judicial que se sigue en su contra. ¿Qué hay detrás de sus maniobras judiciales? ¿Qué busca el Partido Arena? ¿Y qué piden los movimientos sociales? Compartimos este reportaje producido por Norma Ramírez de ARPAS. Más de 300 millones de dólares fueron desviados de las cuentas de Casa Presidencial por el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, el último mandatario que gobernó bajo la bandera del derechista Partido Arena en El Salvador. El caso ha tomado mayor auge en las últimas semanas debido al inicio del juicio penal contra el expresidente Antonio Saca y tres exfuncionarios de su gobierno, quienes formaron parte de la red de desvío de los fondos. Todos los imputados son procesados por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, y guardan prisión desde hace meses. Sin embargo, las alertas y las críticas se encendieron hace dos semanas tras el acuerdo tomado entre la defensa del exfuncionario y la Fiscalía General de la República, con el aval del titular de dicha institución, de abreviar el proceso. Esto quiere decir que los imputados aceptaron su culpabilidad en el desvío de los fondos, y con esto la pena que se les imponga se reducirá. Para las organizaciones sociales, con esta decisión la Fiscalía buscaba sacar el tema de la discusión y perpetrar la impunidad en los casos de corrupción pública. Sin embargo, lo que se generó fue un clima de descontento e indignación. Sumado a esto, se conoció la vinculación del oligárquico partido Arena en el desvío de los fondos, según declaraciones del mismo expresidente Saca y de testigos criteriados. El partido derechista recibió al menos 9 millones de dólares de fondos públicos de forma ilícita. Sobre el tema, Carlos Flores, de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU, afirmó que además del acuerdo de reducción de la pena, es lamentable que la Fiscalía anunciara que de más de 300 millones de dólares malversados, solo recuperará 25 millones de la extinción de dominio de las propiedades del exmandatario Antonio Saca, pero no se investigará al Partido Arena como destinatario de los fondos. Ya hemos conocido anteriormente que en el caso Saca hay un ajuste de cuentas entre el Partido Arena y estos funcionarios que se rebelaron contra el Partido Arena en su momento, o que tuvieron diferencias que no les permitieron seguir en el negocio. Pero de este tema lo importante es revisar cuánto son los fondos que la Fiscalía va a recuperar. Hasta el momento están hablando de 25 millones. Es decir, en un caso donde a Saca solo se le ha demostrado que ha malversado 17 millones, van a recuperar 25 y el resto de fondos se dan por perdidos. Para nosotros, estamos hablando de más de 321 millones de dólares. Para nosotros eso es lo realmente preocupante y decepcionante del caso. Lo que vemos ahora es un acuerdo entre la Fiscalía que simplifica el proceso judicial y con el que estos personajes, Saca y su pacotilla de corruptos, lo que van a hacer es recibir menor pena. ¿Ah? Ya es un acuerdo incluso entre Saca y el Partido Arena, ¿verdad? Entonces, lo que no nos parece es que, en primer lugar, nosotros hemos señalado como ASGOJU que hubieron fondos que incluso cayeron directamente a las cuentas del Partido Arena y que son fondos que hoy nos están persiguiendo. Y también hay fondos que nosotros hemos señalado y hemos puesto avisos de investigación a la Fiscalía en su momento, de manera que se recuperen fondos. El caso principalmente de los sobresueldos, ¿ah? que nosotros señalamos que que había como una estructura para de lavado de dinero donde funcionarios recibían jugosas cantidades de dinero en concepto de sobresueldos para desaparecer de manera de que no quedaran rastros de que se estaban malversando los fondos del Estado. Y hasta el momento el fiscal todavía no ha hecho nada en esos casos. Estamos hablando de gente como Roberto Rubio, como Ana Vilma de Escobar, como gente que ahora está en FUSADES, que recibieron jugosos sobresueldos. Nosotros hablamos incluso de más de 25 personas, 50, 30 personas que aparecieron pruebas en las redes sociales, recibos, donde ellos estaban aceptando dinero, 10 mil, 15 mil dólares en concepto de sobresueldo, para que venían precisamente de la partida secreta. ¿Por qué Saca entonces habría negociado con Arena desde su punto de vista, según lo que me dijo. Arena tiene el control de la fiscalía. Arena tiene el control, bueno, hasta están esperando el momento oportuno para tener, para volver a controlar la sala de lo constitucional. Entonces, es o negociar en este momento y solo pasar unos 10 años en la cárcel, o hacer, ellos tienen la capacidad de hacer que se pudre en la cárcel, saca. Entonces, ese es el mecanismo de presión que le han aplicado. ¿Y qué riesgos hay con esta decisión del proceso abreviado? Para la sociedad es no recuperar todos esos fondos que se robaron. Entonces, nosotros vamos a seguir, a continuar como ASGOJU, exigiendo al fiscal general de la República que desarrolle las investigaciones en los casos de sobresueldos. También en los casos como el caso de FESEPE, donde aparece implicada la exdiputada Ana Vilma de Escobar y expresidente de la República, de manera que los fondos que fueron sustraídos del Estado, que pudieron servir para obras públicas, para el bienestar de la población, vuelvan a las arcas del Estado. Sobre el caso, desde las GOJU se han presentado dos solicitudes. Una al Tribunal Supremo Electoral para que desinscriba a Arena como partido político por recibir fondos ilícitos. Y la segunda a la Fiscalía para que investigue penalmente al partido de derecha por la misma acusación. La semana pasada, el Tribunal de Sentencia, en el que se ventila el caso Saca, escuchó el testimonio de personas que laboran para el Banco Cuscatlán, quienes confirmaron que esta institución bancaria se prestó para el desvío de los fondos. Otro de los espacios organizativos que también reaccionó al tema fue la Red por el Derecho a la Comunicación, REDCO, desde la que se pidió que la extinción de dominio también se aplique a las concesiones radioeléctricas propiedad del expresidente Antonio Saca, pues afirman existe la probabilidad que estas hayan sido obtenidas de forma ilícita. Habla Leonel Herrera. Mira, uno de los temas en los que la REDCO ha trabajado, o una de las demandas que constantemente hemos venido planteando, es el de transparentar el régimen de concesiones del espectro radioeléctrico, porque nosotros siempre hemos denunciado que muchas de las concesiones fueron otorgadas de manera irregular, de manera incorrecta, violentando los mismos procedimientos que la ley establecía, y su uso y su acaparamiento también constituye un acto de intransparencia en el manejo de las concesiones. En ese marco es que nosotros empezamos a darle seguimiento al caso del expresidente Saca, a las concesiones que él tiene, y en marzo del año pasado, el 3 de marzo, fuimos a la Fiscalía General de la República y con la información que ya se tenía en ese momento sobre los vínculos de algunas de sus concesiones con delitos de corrupción, fuimos a pedirle al fiscal que le aplicara la extinción de dominio. En aquel momento la fiscalía no nos atendió, no hizo eco de nuestra petición. Entonces, ahora que con lo que ha pasado con el caso del expresidente, donde él se declara culpable de los delitos que la fiscalía le achaca, y la fiscalía anuncia una acción de extinción de dominio sobre decenas de empresas, acciones, concesiones del expresidente, es que nosotros estamos reiterando esta demanda que ya habíamos hecho, ¿verdad? Es decir, pongo el contexto para plantear que no es que a nosotros se nos ocurre ahora, ¿verdad? O es una actividad que reacciona ante lo que está pasando, sino que hemos nosotros traído este tema. Significa que ahora, cuando la fiscalía anuncia la extinción de dominio, nos está dando la razón, ¿verdad?, en la demanda que nosotros veníamos planteando. Entonces, la demanda, como dice Mirna Perla, es que si aplique la extinción de dominio a las concesiones del expresidente, concesiones de frecuencias que fueron obtenidas con recursos, dinero de la corrupción, o que que sus titulares son empresas del expresidente que participaron en todo ese trama, FAD delictivo, ¿verdad? Que está Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión Usuluteca, entre otras. Pero no solo a esas, sino que también hay que ir más allá de las concesiones del expresidente Saca. Porque si hay otras empresas de comunicación que tienen concesiones del espectro radioeléctrico y que recibieron dinero de la corrupción de SACA, también debería de aplicárseles. Entonces nosotros estamos planteándole a la Fiscalía General de la República que aplique la extinción de dominio, y también a la Superintendencia de Telecomunicaciones. La CIGET de oficio podría, por ejemplo, decidir no renovar las concesiones del expresidente SACA ahorita que está el proceso de renovación de las concesiones en la CIGET, y en la práctica es recuperarlas, ¿verdad? Recuperarlas, y luego de recuperadas todas estas frecuencias de radio y televisión sean reasignadas en nuevos procesos de adjudicación a través de los nuevos mecanismos de asignación que establece la reforma que se aprobó a la ley de telecomunicaciones, donde se establece, por ejemplo, en vez de la subasta, el concurso público, donde se valora el proyecto de comunicación, el plan de servicio a la comunidad, entre otros. Entonces, ese es en concreto que la Fiscalía aplique la extinción de dominio, que la CIGET recupere esas concesiones y que se reasignen de otra manera, ¿verdad? Y que se priorice en medios comunitarios, en medios públicos. Ahora en la conferencia de prensa nos acompañó un representante de la Universidad del Salvador, porque la Universidad del Salvador está exigiendo que como universidad pública le sean asignadas concesiones del espectro radioeléctrico para difundir la cultura, la educación, los valores, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el planteamiento. Además de ASGOJU y REDCO, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador pidió al fiscal actuar apegado a la ley en el caso SACA y no respondiendo a intereses de grupos de poder. En El Salvador, jóvenes de los municipios de Colón, Zaragoza, La Libertad, Comasagua y Santa Tecla exigen al gobierno que genere fuentes de empleo, mejoras en educación básica y superior y programas de salud reproductiva. Alfredo Carías tiene el reporte desde San Salvador. La verdad, hemos estado con funcionarios públicos, sí, pero casi no nos dan respuesta. O sea, es la primera vez que esperamos que nos den respuesta a lo que estamos demandando como juventudes rurales. Jóvenes de 5 municipios salvadoreños exigieron a las autoridades locales y nacionales que se comprometan a generar fuentes de empleo, educación para salir adelante y el desarrollo de programas de educación de salud reproductiva, debido a los altos índices de niñas que resultan embarazadas en la zona rural. Así lo manifestó Margarita Blanco, joven residente del cantón El Limón, del municipio de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. Pues considero que todas son bien importantes, ¿verdad? Pero mayormente las necesidades que priorizamos es para el Ministerio de Salud con la sexualidad, ya que estamos estamos en el Departamento de la Libertad, un alto nivel de niñas que están embarazadas. Bueno, comentarles que es muy importante que den pasantías a juventudes, que ya estamos preparados para estos cargos, que podían implementar talleres a otros jóvenes en las escuelas. He estado trabajando por varios talleres, hemos pasado por capacitaciones con Juvenacción. Estamos trabajando con ellos también como asociados a CRICTES. Lo más importante es que hemos sacado esas demandas de acuerdo a talleres que hemos venido implementando. Hemos trabajado por casi 3 años en esto y hasta ahora se ha llevado a cabo este proyecto que traíamos con todas esas demandas. Por lo menos 700 jóvenes fueron beneficiados con el programa Juveacción, que les ayudó en desarrollar habilidades y capacidades en las áreas de formación de grupos artísticos, baile y teatro, como estrategias de prevención de la violencia, aseguró Gertrudes Mejía, coordinadora de la Asociación para el Desarrollo del Salvador CRICTES en el sur de La Libertad. El proyecto de Juveacción, que es un proyecto que vamos ya para los 4 años de estarlo desarrollando y que ha sido un convenio de mucha importancia, sobre todo porque hemos tenido la oportunidad de tener recursos para realizar diferentes acciones con jóvenes de 5 municipios que son los que están intervenidos por el convenio, que es Colón, Zaragoza, Comasagua, La Libertad y Santa Tecla. Casi el 40% de la población salvadoreña es rural, de las que 1 de cada 5 es joven, entre la edad de 15 y 24 años. que se encuentran en su mayoría en condiciones de exclusión, abuso y expuestos a la violencia. Por lo tanto, una de las principales demandas de organizaciones sociales que trabajan el tema de juventud en el país ha sido la falta de planes y programas de oportunidades de empleo, mejora en la educación básica y superior, proyectos de emprendedurismo y espacios de participación en la toma de decisiones de desarrollo de las comunidades en el campo. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua. Mujeres de zonas rurales aseguran que no solo se trata de poseer tierra, sino también de tener voluntad para trabajarla y apoyo para obtener créditos. Muchas están sembrando pequeños huertos en sus patios, diversificando cultivos y organizándose en cooperativas o asociaciones. El equipo de Radio Universidad en Managua produjo el siguiente reportaje. Aunque Nicaragua tiene más de 1 millón de mujeres que viven en las zonas rurales, la mayoría carece de un pedazo de tierra para producir sus propios alimentos. Es el caso de Lisette Escalante, de la comunidad San Juan de la Penca, en Chinandega. A pesar de no tener tierra propia, Lisette no se ha quedado con los brazos cruzados. Desde hace varios años, trabaja la tierra con el método agroecológico, con el cual también cuida la tierra. Y para eso, cada año se arriesga a sembrar en una parcela alquilada. Lo más que una mujer se arriesga a alquilar es media o una manzana de tierra, debido al riesgo que existe para recuperar lo invertido en el campo. Las que no pueden alquilar la manzana y necesitan producir alimentos, tienen que sembrar pequeños huertos en sus patios. Una manera de poder obtener lo que se invierte y recoger cosecha para la comida es la diversificación de cultivos, dice Lisette. Bueno, realmente no así el montón, pero sí, porque ahora es de una manera diferente, o sea, diversificas, entonces hay más diversificación también de dinero, pues no solamente el maíz y el ayote, sino que mayoritariamente ya en la tierra que no tenemos agua cerca, sino que esperando la lluvia, lo hacemos en asocio, maíz, frijol de vara o frijol alacín, ayote y pipianes. Entonces, eso nos viene a ayudar de que es no solamente el maíz lo seco y lo dejo para venderlo. Entonces, es la estrategia también de las mujeres cómo guardamos el maíz y también la calidad de semilla de maíz. La tenencia de la tierra es determinante para el desarrollo de las mujeres en el campo. Y es por eso que productoras de café de Matagalpa y Jinotega aseguran que no solo se trata de poseer la tierra, sino también tener voluntad para trabajar y el apoyo para obtener créditos y poder salir adelante. Rosa Alpina Gutiérrez, originaria de Jinotega, es propietaria de una pequeña finca, en donde además del café, ha diversificado su trabajo con otros cultivos de hortalizas y vegetales. Alpina lamenta que en muchos casos en el norte del país, aunque la tierra la trabajen en familia, es el hombre el que tiene el título de propiedad, por lo cual es importante que se den las condiciones para que también las mujeres tengan acceso a la tierra y haya igualdad entre ambos géneros. Hay algunas dificultades en cuanto al acceso a la tierra en lo que soñamos las mujeres, ¿verdad? Ser, tal vez no la mayoría, pero ser un alto porcentaje de mujeres productoras dueñas de la tierra. En eso pues todavía hay que trabajar mucho, estamos trabajando en eso, porque somos pocas las mujeres que tenemos tierras en la mano. Siempre, en la mayoría de los casos, la tierra la tiene a nombre del varón, aunque le trabaje la familia, ¿verdad? Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra de Connie Baez, otra productora del departamento de Chontales, también considera importante que las mujeres cuenten con el pedazo de tierra para trabajar. Y para eso, la organización en cooperativa o cualquier asociación en el campo es valiosa para tener mejores oportunidades de crédito. Baez está organizada en la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, y reitera la importancia de que el gobierno destine el presupuesto a la Ley 717, creadora del Fondo para la Compra de Tierra tierra para las mujeres rurales. Bueno, pues y como organización hemos venido trabajando para el acceso a la tierra, ¿verdad? Para que también, y este es el aspecto que nosotros como organización no trabajamos, y hemos venido trabajando el acceso a la tierra, ¿para qué? Para que las mujeres puedan tener el acceso, acceder a un pedazo de tierra. Claro está, ¿verdad?, que hay una ley, ¿verdad?, la ley 717 aprobada, y que esta ley requiere un poco de requisitos, pero que al fin el gobierno todavía no ha puesto, ¿verdad?, una partida presupuestaria para poder que algunas mujeres puedan tener crédito, porque se habla de crédito para poder acceder a la tierra. La organización en cooperativas ha sido una alternativa que han encontrado las mujeres para poder trabajar la tierra, y mediante las mismas se busca financiamiento o apoyo para que estas mujeres puedan tener acceso a la tierra, sostiene María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales. En la Coordinadora de Mujeres Rurales trabajan unas 600 mujeres productoras agroecológicas en León y Chinandega, de las cuales unas 175 tienen su propio sistema de riego para poder cultivar, debido a que esta zona cada año es afectada por la falta de lluvia. Al empezar la sequía, al empezar esto, las mujeres ya empiezan a instalar su sistema de riego y hacer nuevamente a sembrar y a producir. Entonces, esto es que ahora por lo menos estas 175 productoras agroecológicas tienen alimento invierno y verano. Al resto se les dificulta más porque tienen que jalar el agua pues para mantener estas pequeñas parcelas. La Coordinadora de Mujeres Rurales, al igual que otras organizaciones de mujeres en el campo, demandan al Estado la implementación de la Ley 717, aprobada en mayo de 2010, y que 8 años después el gobierno no ha asignado un solo Córdoba para su aplicación. Consultamos a diputados oficialistas y se negaron a comentar. Al respecto, el diputado opositor Miguel Rosales, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista PLC, dijo que consultarían a sus colegas sobre esta ley y que más adelante se estarían pronunciando. Para el sociólogo Juan Carlos Gutiérrez, el acceso a los bienes como la tierra le daría poder a una mujer para mejorar sus condiciones en el campo, porque está vinculado al poder económico. Para una sociedad aún conservadora y patriarcal como la de Nicaragua, es indispensable que las mujeres tengan acceso a la tierra o cualquier otro bien natural o social, señala el sociólogo. Pero una fuente por importante es lo económico, y el tener acceso a tierra, a recursos, bienes de producción, permite algo clave e indispensable para la libertad, autonomía y determinación de las mujeres, y es condiciones económicas. Porque no solamente el poder tener la posibilidad de elegir, que fue un logro hace mucho tiempo y que algunos quisieran hasta quitárselo, no solamente es poder tener una ley, sino que se aplique, pero también clave es poder tener la posibilidad de la autonomía que le permita tomar decisiones al margen de una institución familiar que la domine, una institución de un Estado que no le respete sus derechos, y particularmente una sociedad que le limita la posibilidad de ser autónoma y libre. La libertad es clave para poder tener a ser un ser humano en toda su plenitud, y tener acceso a la tierra es un herramienta indispensable para ello. En la producción agrícola, las mujeres representan un porcentaje relativamente elevado en la parte operativa. La mayor cantidad de mujeres en Nicaragua son las que generan actividad económica, sobre todo en la pequeña producción agropecuaria. Pero el mayor problema que tienen es la falta de tenencia de la tierra, reconoce el economista Luis Murillo, catedrático de la Universidad Centroamericana UCA. Por eso es importante que las mujeres logren su independencia económica en el campo, agrega el economista, quien detalla que en el campo hay buenas experiencias. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con una organización que se llama Xochilacal, que queda en Malpaisillo, ¿verdad? Entonces, estas mujeres tuvieron, digamos, un enfoque bien interesante. Ellas identificaron a las mujeres maltratadas, sobre todo, digamos, por hombres machistas de Occidente, porque Malpaisillo está en Occidente, y comenzaron, en este caso, a un proceso de concientización y un proceso de educación agropecuaria, ¿verdad? Y consiguieron fondos de la cooperación española, ¿verdad? Y les asignaron algunos proyectos, riego, compra de tierra, asistencia técnica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por hoy creo que es uno de los más exitosos. Aunque muchas mujeres rurales no se han quedado con los brazos cruzados en el campo y actualmente organizadas en cooperativas o con el apoyo familiar, están trabajando la tierra para mejorar sus condiciones, es evidente que el Estado tiene su cuota de responsabilidad y debería apoyar a las mujeres rurales en su lucha diaria por lograr su independencia económica, coincidieron los y las consultadas. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Permiso para decir la verdad. Piensan que te vas a acomodar a sus formas de manipular y al final están fuera de tema, o será que están de farra. Mientras la sociedad se quema y nuestro pueblo se desgarra, y yo no puedo aguantar ver que nadie habla. Tampoco puedo sentarme a meditar en calma. Tendré que dejar para otra vida eso de limpiar el karma. Voy a ensuciar con negatividad mi conducta y mi alma. Prefiero ver la oscuridad de ser que sea real antes que dejarme encandilar por algún falso comercial. Comerciar es lo único a lo que se puede aspirar, y aspirar nunca sin parar para poder aguantar. Lo único que hay en la calle es droga barata y desilusión. No hace falta que me explaye sobre por qué esa combinación. Controlar la articulación, busca que la juventud encalle. Así cada vez más fácil se hace el abuso y la explotación. Ignorancia es la ciencia de las altas esferas. Vacían nuestra conciencia y con paciencia esperan que envueltos en desesperanza nuestras culturas mueran. Se imponen modas o modos de que te comas cualquiera. Mientras todos corremos para llenar la ladera, otros se llevan el producto de tu vasta tierra afuera. Rematan nuestra propiedad, la entrega gana cualquiera y no habrá forma de recuperarla que no sea la guerra. Si están marcando nuestro futuro a fuego con marca de infierno, cada vez va a ser más duro, más crudo, más rudo, más feo el invierno. Y cuando creas que no, ya va a estar todo vendido. La única esperanza, mi amigo, es mantenernos unidos. Militantes del clímax, apostando al cambio, proclamándonos los dueños de este nuevo milenio, cambiando todo lo que ha sido, derribando el mundo conocido, revolucionando la revolución usando como arma el sonido. En Costa Rica. Los agronegocios tienen impactos nefastos en la vida de las personas, aunque el gobierno, las cámaras empresariales, las universidades y los medios de comunicación sigan defendiendo ese modelo de producción. Escuchemos la nota de Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. Son personas afectadas por los agronegocios, ¿por qué? Porque los camiones y furgones que sacan la piña de las fincas que los rodean han destruido los caminos vecinales. Porque ahora sus acueductos comunales están contaminados por agroquímicos usados en las piñeras o bananeras que invadieron por completo las zonas donde viven. Porque ahora sufren cada vez más inundaciones por el despale en zonas que antes tenían bosque, pero que ahora son grandes extensiones de monocultivos. Porque cada vez tienen menos acceso a la tierra luego de que unos se vieron obligados a vender sus fincas y otros tuvieron que dejar de sembrar yuca, chile, frijoles, maíz. El 6 y 7 de agosto se realizó en San José el segundo encuentro de personas afectadas por los agronegocios. Doña María Fernández Estrada, por ejemplo, vino desde Santa Rosa de Piedras Blancas, Cantón de Osa, en la zona sur. Ella tiene cerdos y se dedica a cuidarlos. Tiene 26 años de vivir en Santa Rosa. Cuando llegó, aún no había entrado a la palma aceitera, pues su expansión comenzó en la zona hace aproximadamente 20 años. Donde vive, un grupo de gente tiene palma, pero otros aún siembran frijoles, maíz, arroz y plátanos, dependiendo de la cantidad de terreno que tengan. Hay que eso era un medio de ingreso para ellos, porque entre más palmas sembraban, más sería el ingreso que tendrían, porque es un producto que casi nadie tenía en esa época y que era bueno sembrar eso. Hay señores que sembraron, hay un señor ahí que sembró, el primero que sembró 35 hectáreas, luego otro sembró 15, otro sembró como más o menos como 40 hectáreas. Es como que entraron un grupo que los convencieron a ellos de que eso sería un buen negocio. Entonces y les daban la semilla, o sea las plantitas y lo que era los insumos. Entonces ellos comenzaron ahí, con la condición de que ellos luego

En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México, algunos de los temas prioritarios para el legislativo son la violencia de género, los protocolos contra la discriminación y la violencia en instituciones de educación superior y evitar que pasen reformas que violenten los derechos de las mujeres. Anayeli García, de Radio CIMAC, tiene la siguiente nota. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El triunfo de las mujeres en este proceso electoral fue histórico, pero el reto que enfrentarán será mayúsculo. Deberán retomar los pendientes heredados por sus antecesoras, considerar las agendas de los grupos feministas y tomar las riendas de los temas coyunturales. La tarea no es fácil. Las próximas legisladoras deberán negociar y pugnar para estar en los órganos directivos del Congreso de la Unión, el primero en la historia de México en tener prácticamente igual número de mujeres y hombres, y una vez allí, cambiar la forma de hacer política. Si bien será hasta el próximo 23 de agosto, cuando la autoridad electoral haga la designación de escaños pluris, el balance preliminar del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México indica que ellas ocuparán alrededor de 49% de los espacios legislativos en ambas cámaras. Ahora, falta que consigan acceder en condiciones de igualdad a los espacios de poder en los órganos parlamentarios, como la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y las comisiones ordinarias, y desde allí articular una agenda de género. La investigadora en participación política, Lorena Vázquez Correa, destaca que entre los temas prioritarios para el legislativo está la violencia de género, los procesos de solicitud de alertas de violencia de género y los protocolos contra la discriminación y la violencia para instituciones de educación superior. Se ha discutido, entre otros temas, darles servicios de seguridad social a las mujeres trabajadoras del hogar o garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. Había que atender la violencia feminicida contra las mujeres. Además, las legisladoras salientes heredarán pendientes legislativos que deberán ser retomados, como la inclusión del delito de violencia política de género en las leyes electorales y la definición del delito de violencia obstétrica en la Ley General de Salud. O bien, deberán hacer frente para evitar que pasen reformas que violenten los derechos de las mujeres, como la protección del niño por nacer. Las mujeres pueden estar en el Congreso, pero no ejercer el poder. Por eso la senadora Marta Tagle llama a trabajar juntas en el nuevo Congreso que comenzará funciones el próximo 1 de septiembre. Crecemos en torno a una bancada de mujeres, que definamos una agenda y que consensemos mecanismos internos de discusión. De cara a lo que Andrés Manuel López Obrador llama la cuarta transformación del Estado, las mujeres aseguran no pueden quedar fuera. Anayeli García, Radio CIMAC. En México, la organización ciudadana Síntesis está en contra de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por la devastación que causa a su territorio. Radio Guayacocotla entrevistó a Aida Juárez Olivares, integrante de esta organización. El 1 de diciembre de este 2018, Andrés Manuel López Obrador va a asumir la presidencia de este país. Uno de los grandes temas de atención nacional y que tienen que ver con la transición al nuevo gobierno en México es el tema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuya construcción comenzó hace meses. Sobre esto platicamos con Aida Juárez Olivares, del pueblo de Acolman, en el Estado de México, uno de los pueblos que está siendo afectados con la construcción de este nuevo aeropuerto. Aida pertenece además a la organización Síntesis, una organización ciudadana que se han manifestado desde un principio en contra de la construcción. Ella nos asegura que esta construcción de lo que pretende ser el segundo aeropuerto más grande del mundo les está cambiando el modo de vida. ¿Qué es lo que estás viviendo? Bueno, tú y mucha gente más, ¿qué es lo que están viviendo desde hace ya varios meses cuando comienza la construcción de ese nuevo aeropuerto? Pues en el cotidiano la devastación es evidente y la amenaza también. Las localidades de nuestro municipio se han visto mermadas en su cerro. Esta zona en la que quieren construir el aeropuerto no tiene una estabilidad en los suelos. ¿Por qué? Porque se trataba de un lago salado. Entonces los suelos son salitrosos y su composición pues no garantiza firmeza en ninguna construcción que se pueda hacer sobre ella. ¿Qué pasa? Que lo que necesitan entonces para solidificar este megaproyecto de muerte es suelos firmes. ¿Cómo van a conseguir esos suelos firmes? Pues devastando todos los cerros y yéndolos a verter en este territorio, ¿no? En esas 4.500 hectáreas. Para eso, obviamente, deben devastarse todos los cerros de la región y llevar a cabo su proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Que diariamente vemos transitar góndolas y tortons cargados de nuestros cerros. Entonces, los boquetes de los cerros se ven cada vez más grandes, partiendo de que los cerros son seres por los cuales los mantos acuíferos se recargan. La amenaza, entonces, está siendo atrás de los cerros, sí, pero el objetivo es el agua. Vamos a escasear de agua en toda la región y acto seguido, pues entonces ya va a empezar la privatización de los pozos de agua que hasta el momento están siendo en nuestras comunidades, administradas y gestionadas por la misma gente de la localidad. Nosotros no pagamos servicio de agua a Conagua ni a los municipios, sino que todavía contamos con nuestros sistemas o comités de agua potable. ¿Y qué se está viendo ya? La desorganización y la fragmentación del entretejido social y de nuestros modos de organización comunitarios. La flora y la fauna que viven en estos cerros, ya mucha de ella es endémica, también se está viendo desplazada por las detonaciones de los explosivos. La gente de las localidades, y sobre todo la gente mayor, dice que hace mucho que ya no se ve, ya no he visto un tlacuache, por ejemplo. Entonces, están devastando toda la biodiversidad en la región, están devastando la cultura y los modos de organización, están desgarrando nuestro entretejido social y, por supuesto, que también en el modo económico nos vamos a ver muy afectados. Y además de todo, están confrontando a las mismas localidades porque hay posturas polarizadas. Con esta promesa de los nuevos empleos, de la generación de los mismos, pues mucha gente está creyendo en esta falacia. Y es que estos empleos son mal remunerados, no garantizan ningún derecho laboral ni permanencia. Lo que está sucediendo es que dentro de las comunidades hay gente que ve la devastación, tiene una postura frente a ello de rechazo al nuevo aeropuerto, pero hay otra gente que al contrario, ¿no? Lo defiende y ni siquiera con argumentos. Su único argumento es generación de empleo. Durante su campaña, en un principio, Andrés Manuel López Obrador dijo que cancelaría el aeropuerto. Un tiempo después dijo que podría haber inversión privada. Ahora dice que lo someterá a consulta en octubre próximo. Sobre esto, Aída Juárez Olivares nos dice lo que considera. Para que verdaderamente pudiera haber una consulta nacional en que toda la gente, todos los habitantes de México se vieran involucrados, primero debe haber un trabajo por parte de ellos de sensibilización ante la temática. Porque si bien estamos siendo afectados directamente, no todos estamos sensibilizados. No me imagino sensibilizar a toda una nación. Podría ser posible siempre y cuando los medios masivos de comunicación se prestaran para la causa. Pero lo cierto es que mientras él no haya tomado, digamos, el cargo oficialmente, los medios de comunicación van a seguir cooptados por las esferas políticas, por las esferas del poder. Ellos precisamente lo que han hecho es difundir una campaña pro aeropuerto. Ha sido una parte fundamental para la opinión pública a favor del aeropuerto. ¿Quiénes manejan los medios de comunicación? Pues los empresarios. Esos mismos empresarios que están llevando a cabo este megaproyecto de muerte, ¿no? No hay garantía tampoco ni de que haya sensibilización, ni de que haya información ética, comprometida y verdadera para que se pueda dar una consulta real y que los resultados arrojen una opinión consciente. Es muy difícil que pueda llevarse a cabo la consulta, digamos, de manera informada, previa, de manera libre y de manera consciente. Ahora, es cierto que lo que nosotros exigimos como comunidades, como pueblos originarios que somos, y que estamos siendo directamente afectados, es que se nos tome en cuenta y que se nos considere como un actor fundamental en esta decisión, más allá de los políticos, más allá de los empresarios, más allá de la ciencia y la academia. Los pueblos afectados directamente somos